Hola, ¿qué tal, amigos de XEUX810 AM? Yo soy Chito Villaseñor Ley y les voy a presentar las 5 mujeres posiciones del género pop en la consentida de Nayarit. Posición número 5. Quiero que sepas que lo que yo siento por ti. En la quinta posición tenemos a Juanes con la canción Gotas de Agua Dulce. Posición número 4. En la cuarta posición tenemos a Camila con la canción Yo Quiero. Posición número 3. En la tercera posición tenemos al grupo Kudai con la canción Lejos de Aquí. Posición número 2. ¿Quién le dice que no al amor? Si tú te atreves. En la segunda posición tenemos al Son de México, Luis Miguel, con la canción Si tú te atreves. Si tú me olvidas, te prometo que te olvido. Después de todo, solo queda un sueño roto. Posición número 1. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Y en la primerísima posición tenemos a la mexicana Julieta Venegas con la canción El Presente. Es así, mis amigos de XEUX810 AM, como escuchamos las 5 mejores posiciones del género pop. Se despide su locutor amigo Chito Villaseñor Ley y nos escuchamos la próxima.